Entonces no vuelves a la Tierra. En algún momento, sí. Las calles están llenas de muerte. John, por favor. Tienes que impedir esto. Todo el mundo morirá. Y el universo ni se inmutará. En mi opinión, la existencia de vida es un fenómeno muy sobrevalorado. Mira a tu alrededor. A Marte le va perfectamente bien sin un solo microorganismo. Esto es un mapa topográfico constantemente cambiante, que fluye y se mueve en torno al polo en oleadas de 10.000 años de duración. Dime, ¿cómo puede esto mejorar con un oleoducto? Con un centro comercial. Buenas noches a ti, que diseñas, planificas, proyectas, planeas, urdes, esquematizas. A ti que ideas, fraguas, trazas, dibujas y esbozas. Y buenas noches a ti también, que construyes, urbanizas, enladrillas, levantas muros, pintas paredes, mezclas larga masa, enraizas cimientos y elevas tejados de mansiones, residencias, pisos, chalets, adosados, caseríos, baserris, chabolos. Casonas, casas, domicilios, viviendas, en definitiva, hogares. Esta semana comenzamos un nuevo ciclo. Nos adentraremos en la cuestión de la vivienda. Ese espacio físico del que salimos para toparnos con la calle, el trabajo, el encuentro con amistades o para abastecer nuestras neveras y despensas, pero también ese espacio familiar, con o sin parientes, que ponemos a nuestro gusto, en el que desplegamos nuestra intimidad, en el que dormimos, comemos, amamos, lloramos, nos entretenemos, descansamos, enfermamos, nos encerramos y a veces también nos refugiamos. ese elemento, la vivienda digna y adecuada, que es considerado por las leyes del Estado español como un derecho a disfrutar, pero que los poderes públicos dicen que promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo, supuestamente, este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Pero no debatiremos hoy sobre leyes ni derechos, sino de algo más desconocido para la mayoría de nosotras. Intentaremos saber cómo se planifica, diseña, quiénes llevan a cabo la construcción de las mismas, por qué con unos materiales y no con otros. En primer lugar, conversaremos con Antonio García, oficial de primera con más de 40 años de ferrallista de la construcción. Entenderemos mejor los distintos pasos que se dan para realizar una vivienda, la construcción, los materiales, la subcontratación, la precariedad laboral, las condiciones de trabajo y seguridad. Y analizaremos la burbuja inmobiliaria que ya veían inflarse hace más de 10 años a pie de andamio. En la segunda parte del programa hablaremos con Petra Jeven-Sirkel, una arquitecta alemana pionera en el Estado español en la difusión y divulgación de las ecoviviendas y la bioconstrucción desde los años 80 y además presidenta del Instituto Biologic en España. Una muestra para construir y habitar edificios, así como poner en práctica la autosuficiencia, la eficiencia energética, el cuidado de la salud en la arquitectura y la belleza de los edificios, con el máximo respeto por su entorno natural. Bienvenidos, bienvenidas, Ongi Etorriak, aquí empieza La revuelta, la renómada, la renómada, la renómada, la renómada, la renómada, la renómada, la de los pobres, porque siempre me gusta estar, digamos, al favor del más débil, del que más necesita, que lo entiendan o que lo apoyen. No me gusta estar siempre a nivel, digamos, muy alto. Prefiero estar a nivel más bajo, ¿no? A veces, a lo mejor, si tenemos a hablar con una persona pobre, te das cuenta de cómo habla y habla con más sentido común que una persona rica. Revuelta Nómada, todos los jueves de 10 a 11 y media de la noche. La crítica inteligente de un viaje interior. Bueno, estamos en el hogar de los García Ávila. Para mí es un honor entrevistar a Antonio García Pino, que es pues una persona persona que con una gran experiencia laboral en el mundo de la construcción, cerca de 40 años y no más, ¿no? 40 por ahí. 40 por ahí. Y bueno, oficial de primera, Ferralla, pero bueno, que también ha pasado por las diferentes categorías que... Encofrados y de todo. Exactamente. Y bueno, que también para mí es un honor porque también es mi padre, no me importa decirlo. Entonces, estamos en un programa que estamos hablando sobre la vivienda, sobre todo sobre la construcción y cómo se hace la vivienda, o lo que supone la vivienda para las personas que no solo viven, sino que también trabajan y las hacen, y luego esa vivienda termina siendo la residencia habitual de las personas. Pues queríamos hablar también con Antonio, con una persona que ha trabajado tanto tiempo en esta cuestión, en la vivienda, pues para que nos contara sus experiencias. Entonces, bueno, pues para empezar, aunque parezca obvio, pero que creo que mucha gente quizá no lo sepa, porque la referencia que tenemos en el mundo, las personas normalmente de la construcción de viviendas y de la vivienda, pues son imágenes, grúas, eso que llaman esqueleto de hormigones, gente poniendo ladrillos, etcétera, pero creo que no tenemos muy interiorizado, no conocemos muy bien cuál es ese proceso, ¿no? ¿Cómo se hace una vivienda normalmente? Pues normalmente, pues empiezan con planos, informes técnicos de terreno, uh-huh. Se hacen unos replanteos y se comienza con la excavación, con la excavadora, se escarba, se meten unos cimientos y seguimos para arriba, con pilares y todas las cosas, con las columnas, todo hormigón armado, con hierro. Uh-huh. Hoy en día se mete algo más de hierro que antes, a raíz de aquellos terremotos que hubo en Turquía y eso. Ajá. Tuvieron algo más de conciencia, de meter algo más de resistencia. Y los hormigones también antes eran de una resistencia de X, igual un 175 o 200. Ahora todos son de 250 y ahí para arriba. Ahí hay unos... A raíz de aquello. Sí, imagino que ahí hay unos criterios técnicos, ¿no? Hay unas limitaciones o unos criterios que habrá que seguir a la hora de construir algo, ¿no? Una vivienda en particular. Hombre, hay informes, los informes técnicos, eso todo, luego todo va. Hay unos informes luego que se hacen, según se va construyendo, se hacen pruebas, probetas de tanto de hierro como de hormigón, para que den la resistencia y eso. Uh-huh. Todo va comprobado. Porque si no, nos hacen cargo luego los seguros y cosas de la estabilidad de la vivienda, si se abre o no se abre. Hoy en día es más difícil que se abran que antes. Pero bueno, también hay viviendas hechas hace muchísimos años que se hicieron con la mitad de resistencia de cemento y no se han rajado siquiera, ni se han movido. Y otras más modernas pues se han movido, eso también depende. Igual no ha habido unos buenos estudios de terreno y cosas, pero bueno, cosas que suelen pasar. Pero eso es lo mínimo. Hoy en día se construye bastante seguro. En la edificación de una vivienda, ¿qué de importante es la maquinaria o el trabajo humano? Quiero decir, ¿se hace mucho con trabajo humano o se hace más con máquinas? Hombre, ahora se hace más con las máquinas y con menos gente se hace más que antes. Antes hacíamos... Venía hierro en espiral, hierro dulce en espiral, había que enderezarlo. Había muchísimo trabajo. Igual había, en una obra igual había 14 o 15 obreros. Ahora nada más que hay 6, 7. El hierro viene elaborado de la fábrica. Antes se hacía todo a mano en la obra. Ahora ya viene todo de talleres, de fábrica. ¿Y estabais más especializados? Quiero decir, ¿había algunos que os dedicabais más a la ferralla? Bueno, ¿otros más al hormigón? ¿Otros más a la carpintería? Antes solamente el que hacía hierro, pues dedicaba a hacer hierro. El que se dedicaba a encofrar, pues solo a encofrar. O sea, a la carpintería. Y bueno, el carpintero solía echar un micrófono. El de hierro, más que nada, siempre solía hacer el hierro y colocarlo en obra. Porque no le daba más tiempo a hacer otra cosa. Ahora, sin embargo, como se hace en fábrica, pues el que está en la obra solo se dedica a encofrar y colocar el hierro que viene de fábrica. Y bueno, es distinto. Y el hormigón también se hacía, el hormigón en obra. y ahora ya no se hace el hormigón en obra. ¿Que se hacía el hormigón en la misma obra? Sí, se hacía el hormigón en obra. Y ahora ya pues viene todo con camiones. Se echa con la grúa, se bombea. Antes incluso, antiguamente incluso teníamos que hacer montacargas, subir carros con montacargas, carros de hormigón y vaciarlos en las vigas y en toda la estructura. Ahora ya no, ahora ya todo estamos modernos. ¿Se podría decir entonces que en la construcción también se ha visto cada vez más afectada por la externalización o por la división del trabajo? Esto es el trabajo en el sentido de que si antes unos mismos trabajadores se podían encargar de hacer toda una vivienda y, como tú decías, pues encargarse de preparar el hierro o incluso hacer el hormigón, ahora simplemente os dedicáis a ejecutar la obra de alguna manera, de unir piezas o... Sí, ahora ya lo encofrado también antes era todo madera, ahora son mecanos. Ajá. Son tableros y mecanos de hierro y ahora ya ves la mitad de trabajo. Con menos gente se hace el doble de trabajo que antes. Sin embargo, las viviendas valen incluso más. Porque hay mucha gente que vive del cuento. Uh-huh. Antes los mismos propietarios que vendían las viviendas estaban en la obra, barriendo o lo que sea. Ahora no sabes quién es el propietario. ¿Quién es el propietario ahora? Un banco, una inmobiliaria. Que hay, antes había 12 tíos trabajando en la obra, ahora hay 5 o 6 y hay otros 10 entre técnicos, mobiliarias, banqueros, todo lo otro, que todos están chupando de la obra. O sea que mueve a mucha gente alrededor. No, así sale luego tan caro la vivienda. Uh-huh. Porque hay mucho que come del cuento. Uh-huh. En cuestión de los materiales, ¿tú siempre has trabajado con los mismos materiales ahora de una edificación? No, pero los materiales ahora han variado. Antes era hierro dulce, antiguamente ahora todo es tretacero, ahora todo hierro corrugado, diferente. Ya habíamos dicho que los mismos vienen todos con camiones. Uh-huh. Y grúas modernas, o si no se bombea, ahora todo está moderno, ahora ya no hay esa trabajola como antes. Pero bueno, así todo, seguimos encareciendo la vivienda. No sé por qué. ¿Por qué crees que se utilizan esos materiales y no otros? ¿Cuáles materiales y no otros? Quiere decir, ¿por qué crees que se utiliza ese hierro corrugado que decías, o ese hormigón, o esos mecanotubos, y no se utilizan otro tipo de materiales? Bueno. Quiere decir, entrando a quién define que se tienen que hacer las viviendas de esa manera, no sé, hoy en día el sistema más fuerte que hay es el hormigón, no hay más. ¿Qué material hay más fuerte que el hormigón y hierro? No lo hay. Aquí no. ¿La piedra? Con piedra es distinto. Con piedra no podía hacer los edificios de una cierta altura. Caerían. Ajá. Bueno, ahí están las catedrales. Sí, las catedrales, claro, sí. Pero las catedrales, los sistemas catedrales no son edificaciones de vivienda. Edificar una vivienda es distinto. Una catedral sí puede tener X metros, pero esos monumentos de paredes tan enormes, pues ¿cuánto costaría hacer vivienda con esa altura? Con piedra. ¡Buah! Sería una barbaridad. Uh-huh. Hombre, quizá es que tampoco hace falta hacer edificios tan altos, ¿no? Bueno, pero para hacer viviendas de piedra, solo de piedra y, qué sé yo, piedra. Habría que usar madera también. Madera también, claro, hombre, para hacer las vigas, etcétera. ¿Y qué? ¿Y nos comemos los bosques otra vez, como antes? No. Lo más duro y resistente es el hormigón y el hierro. No hay como el hormigón y el hierro. Eso fue un buen invento. El señor Portland creo que lo inventó. Lo mejor que se ha inventado. Sí, ¿tú crees? Lo mejor armado, lo mejor que se ha inventado. Hombre, sí que se supone que es más fácil de trabajar que otras herramientas, digo, con otros materiales quizá. Más rápido. O sea, estamos mucho más rápido. Es un material... Para hacer viviendas de piedra y madera haría falta que canteros a punta pala. Bueno, aunque sería hoy en día las piedras se labrarían y eso con con maquinaria moderna, pero así todo sería carísimo. No merece la pena. Y tampoco quedaría tan fuerte. No va a comparar una pared de hormigón con una pared de piedra. No se puede comparar. Eso es imposible. Claro. Es 50 veces más fuerte de hormigón y hierro que solamente una pared de piedra. ¿Por qué? ¿Por qué se trabaja de la forma en la que se trabaja en la construcción? Quiero decir, ¿alguna vez te has planteado que quizás se pudiera trabajar de otra manera? Ya no tanto por cuestión de materiales, ¿eh? Pero cuestión de seguridad, de salud personal, de agotamiento, de desgaste físico, porque claro, trabajar como se ha trabajado hasta el momento en la construcción deja huella en el cuerpo de una persona. Hay empresa y empresa, depende con quién trabaje. Si trabajan con pistoleros, porque aquí no hay más que pistoleros, que trabajan, cogen la obra repasada a uno y a otro y a otro, y la obra igual está cogida, tiene tres propietarios la obra, tres jefes. El primero se lava las manos, el segundo casi también, y el tercero ejecuta la obra con cuatro obreros a toda prisa, corriendo, una fuerza enorme. Hay que sacar el sueldo a un montón de tíos, un montón de personas que no la hincan, como siempre. Ahora, y trabajas en otras empresas, por ejemplo, como gente que trabaja para diputaciones y eso, pues esas empresas que tienen más dinero, que manejan más dinero, pues se trabaja más ameramente. Están más controladas, quizás, para que cumplan. Se trabaja menos y... Ajá. Pero esto que cogen las obras a destajo unos a otros, estos son estos pistoleros, ahí que acaban reventando a la gente, siempre. ¿Qué opinión tienes tú sobre la cuestión no solo de la burbuja inmobiliaria, que también podemos hablar, sino de que un Estado, una nación, pues dependa tanto de la industria de la construcción? ¿Qué es eso? ¿Es razonable que tanta gente dependa de eso? ¿Qué decir? Bueno, no ha habido mucho más que explotar. La fábrica se la llevan a China, pues lo único que había que explotar era la construcción. Como engañaban a la gente para vender y a vender, igual, tú compra, que al año que viene va a valer 10 millones más. Te digo, te la recompramos nosotros y la volvemos a vender. Y te has ganado 10 millones o 20. Todo mentira y cuento. Como no había nada que invertir, las fábricas se llevaban a China mano de obra más barata, pues a invertir en construcción. Los últimos cartuchos que quedaban del país. Ya se acabaron. ¿Tú recuerdas cuando empezaste a notar que decías de esto no tiene ningún sentido? O sea, estamos construyendo y construyendo aquí, luego terminamos la casa y más o menos me hago la idea que cuesta 20, imagínate, o 10 millones y termina costando 60, 50, 40. ¿Cuándo más o menos empiezas a darte cuenta tú de tal? ¿Recuerdas? Pues hace muchos años. Hace muchos años, más de 10 también. Que ya empezábamos nosotros a decir, ¿quién se va a comer todas estas viviendas? ¿Quién se las va a comer? Para que estas viviendas se ocupen, tendríamos que poner el doble de industria para que vengan más gente. Estamos construyendo viviendas para, por lo menos, para 8 o 10 millones de personas más. Hace falta meter una industria para que se ocupe de esas 8 o 10 millones de personas, ¿no? Para que ocupen luego las viviendas, que estamos construyendo lo tonto. Pero es igual, lo que decía eso, la gente te decía, como todo se vende, pues tira. Y así ha pasado. Luego se ha vendido, pero sin dinero. Todo papeles. ¿Te ha llegado a pasar a una vivienda que hayas construido, viviendas, y luego haberlo visto con el tiempo que todavía sigue sin estar ocupada, sin haber sido comprada ni nada? Todavía hay muchas. Sí. Todavía hay muchas. De las que construimos que están sin vender. Había bloques que habíamos construido que de 38 viviendas, pues bueno, se vendían 32 y siempre quedaban 6, 5 y ahí están sin vender. ¿En cuánto tiempo tardabais en construir un bloque de 35 viviendas, por ejemplo? Bueno, un año y medio, por ahí. Un año y medio, depende. Hay obras que son un poco más difíciles que otras, depende de dónde estén ubicadas también el sitio, porque si son sitios que tienen acceso malo, pues tardan más. Y así. Y en cuestión de la vivienda pública, porque esta es una de las grandes quejas, ¿no?, de muchas personas, de que hay poca oferta de vivienda pública. Yo sé que tú has trabajado también alguna vez edificando y haciendo vivienda pública. Y vivienda estatal. Eso es, sí. Que luego era de venta pública, adjudicación pública. Sí, más barata. ¿Qué diferencias encontrabas en esas viviendas? O sea, ¿De edificación? De edificación o... Sí, por ejemplo. Igual. ¿Mismos materiales, mismos tiempos de ejecución y todo? Los mismos materiales, ¿qué más da? Sí, hay viviendas también que se han vendido que no son de estatales y bastante caras las han vendido y a los 15 años han tenido que cambiar las ventanas y los suelos porque se están estropeando, o sea que... A eso iba. Es lo mismo, lo mismo. Los materiales, parecidos. Eso es como todo. Pero me estás queriendo decir entonces que muchas de las casas en las que has participado trabajando no se ha hecho todo lo posible para que sean unas casas perdurables en el tiempo y buenas. Quiere decir que digas, joder, qué buen edificio hemos hecho aquí. Esto va a durar 25 o 30 años sin tener que tocarlo. En hormigón duran todos parecidos. En hormigón no hay diferencia porque los cálculos y luego las revisiones que vienen y los controles de calidad, esos son iguales. Los controles de calidad son iguales en una pública que en una estatal. Igual. Una particular privada que una estatal. Los controles son iguales. Control de hormigón y hierro y todo es igual. Es idéntico. Los mismos vienen, los mismos laboratorios y todo viene y no... Eso no hay diferencia. La resistencia, todo es lo mismo. Tiene que dar igual. Si no da la misma resistencia, no pasa el control y no se da la habitabilidad. Eso sois igual. Una de las cosas que sí que ocurren también mucho en el... Lo tengo entendido. Que ocurre en el sector de la construcción es la cuestión de las empresas pirata o empresarios pirata o el uso de... o subcontratación de parte de la edificación. ¿Eso tú lo has visto, lo has vivido? ¿Te ha pasado de cerca a otras personas que conoces? Bueno, se subcontrata todo. Las multinacionales estas grandes también subcontratan a empresas más pequeñas. Depende cuánta gente esté chupando el frasco, pues igual se recorta algo. Pero en las viviendas no se puede recortar. Lo que recortan suele ser en el pavimento, en el suelo, así como aceras y que se suelen hundir casi todas. Aceras, carreteras y jardines y estas cosas es lo que más se recorta. En vez de echar X terreno o en vez de echar X capas de suelo en la carretera para que tengan más resistencia, pues siempre se recorta algo porque al estar repasado de una empresa a otra, todos tienden a poder ganar dinero. Es lo único. Lo demás, todo. Y va la vivienda, no se puede. En hormigón no se escatima nada, nunca. Eso lleva un buen control. Pero en movimiento de tierras y esas cosas siempre hay chanchullos y esas cosillas. Eso no se puede evitar. Si a ti te dieran la posibilidad o tú tuvieras el dinero o el material que tú pudieras elegir, que tú quisieras, y hicieras la casa que a ti te diera la gana, o si te dijeran que podrías trabajar como tú quisieras, pero en la construcción, ¿cómo sería esa manera? Quiero decir, en horas de trabajo, o en material, en... ¿La manera de construirlo? Sí. Lo mismo, en verdad. El hormigón y el hierro no varía. Además, ahí siempre hay un estudio de un aparejador, un arquitecto, y eso lo tiene que respetar. Eso se respeta, ellos vienen a revisión, lo revisan. Antes de hormigonar, el aparejador o el arquitecto revisa la planta. Y es más, no solamente el aparejador o el arquitecto, viene un técnico de seguridad, de un laboratorio, que siempre es algún ingeniero o algo, que fuera parte de la obra. No tiene nada que ver con la obra, es imparcial. Y ese mira hierro por hierro si está metido. Si no está metido, ahí no se puede hormigonar hasta que esté ese hierro metido, eso y eso y eso. No, eso no es escapatoria. Que de los sistemas de seguridad que hay hoy en día no te puedes escapar. Si ellos vienen y están sin meter el hierro que han dicho lo que sea, te paran la obra y te sancionan. Eso no se puede. Pero eso sí algún, está controlado. ¿Habría alguna otra cosa que sí que te gustaría que mejoraran en la construcción? ¿Si fuera para mí? Sí. Si tú entraras a trabajar mañana. Bueno. ¿Sistema de qué? De trabajo no, trabajo es de trabajo. Menos horas quizá. Menos horas. Más seguridad. Menos horas tiene que echar toda la gente para que trabajara todo el mundo. Pues es lo único que hay. Y hay pocos, la construcción ya no ni existe casi en España. Hay mucho stock. Se ha construido demasiado. Ahora toca pagar las consecuencias. Más que seguridad de la gente de la obra. Seguridad de la gente de la obra. La seguridad tiene su guasa. Porque el constructor contrata un señor de seguridad que viene y te dice: hay que hacer un andamio así, así, o ese andamio está mal hecho. Usted te tiene que poner el casco. Vale, te pone el casco. Y te pone el arnés, te pone lo que sea, lo que manda. En el momento que viene él, cuando se marcha, si hay alguna prisa para hacer esto o lo otro, pues se trabaja, pues hay muchas veces al aire, corriendo y de mala manera. Porque esos que están contratados de seguridad, están contratados por el constructor, y cada vez que viene, ya sabe el día que viene, pues el día que viene, pues pones más sistemas de seguridad. Cuando se va, por el sistema de seguridad, pues muchos de ellos brillan por su ausencia. Pero eso es así, eso porque están mal montados. El de seguridad que viene de revisión de la obra no tiene que ser ni del constructor, tiene que ser de una empresa aparte que tuviera capacidad de sanciones. Y ese viene y dice: hay que hacer esto, vas, ya se hace. Y si hay un accidente, pues vienen los del gobierno vasco o del gobierno estatal a multar. Pero bueno, eso de el de seguridad de la obra también tenía que venir así. Tenía que venir de imprevisto, y si ves las cosas que están mal, pues multar. Pero ese no puede multar, porque está contratado por la misma empresa para decir: hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Yo os digo que lo tenéis que hacer, luego que lo hagáis o no lo hagáis, y coge ese pira y a cobrar el sueldo y a vivir. Y así funciona, eso funciona mal. Eso siempre ha funcionado mal. Siempre, y funcionará. Porque está mal montado. No se puede evitar. ¿Crees que se estabilizará de alguna manera el sector de la construcción? Ya sea... ¿Estabilizarse? Con la rehabilitación de viviendas o seguirá... Yo creo que no. Estancado. Yo creo que se estancará muchos años porque la gente se está marchando de este país porque no tiene trabajo. Los extranjeros, muchos de ellos que trabajaban también en construcción y también estaban ocupando viviendas, se están pirando, pues viviendas, aparte de las que están construidas, pues sobrarán muchas más. ¿Y quién tiene hijos hoy en día? ¿Para que dentro de unos años vuelvan a ocupar las viviendas? ¿Dónde están esos sueldos? ¿Para vivir una vida digna? Esto está roto. Como no cambie la política y cambie todo, se jodió. Es un sector muerto. Así es que es lo que hay. Se lo han cargado. No hay más, se lo han cargado. Vale. Ponga como te ponga, se lo han cargado. Vale, pues muchas gracias por esta entrevista, que por cierto ha sido ambientada por ese sonido de taladro que hay algún vecino que está por ahí haciendo algún arreglo en su casa y que bien nos ha venido para ambientar un poco la entrevista, ¿no? Sí, bueno. Vivienda sobra, porque... Sí, con que rehabilite la vivienda. Si rehabilita la vivienda, no se van a comprar las nuevas, o sea, que seguirán sobrando. Sobrarán más. Vale. Así está. Pues nada, muchas gracias, Antonio. Que vaya bien la vida. Y de la Alpujarra a la Vera, por el Torcal de Antequera, de Mieres al Pirineo, pasando por Zarzalejo, traen semillas azules, se llevan esencia de nubes, y quizás mañana se van. Y ahora que vienes con el alma tan peregrina, empieza a cantar, creo que te oirás desde la décima, décima esfera, y empieza a cantar lo que suena es el sonido de las estrellas. La, la, la. Y de Aldebarán hasta Vega y el Castro de Redondela, de Archi a la Arboleda, vienen cruzando la sierra, traen semillas azules, se llevan la miel de las nubes, y quizás mañana se va, la la la la la. Y ahora que vienes con el alma tan peregrina, empieza a cantar, me da por recordar a esa estrella tan rutilante, y rebosas de luz, de vino y de fortuna, y te da por naufragar de esa manera. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Espero que algún día pueda psicoanalizar a uno de esos héroes enmascarados. Eso sería impresionante. Estás escuchando Irola Irratia, el medio libre para las mentes libres. Pues bueno, gracias por dedicarnos este ratito para hablar en la Revuelta Nómada sobre bioconstrucción, viviendas ecológicas, bueno, alternativas a lo que entendemos como construcción y arquitectura en el siglo XX, ¿no? Y en el siglo XXI. Pero bueno, antes de nada quisiera que preguntarte por conceptos muy básicos para que la gente se pueda situar en definiciones y en lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo podríamos definir lo que es la bioconstrucción para que la gente lo pueda entender fácilmente? Bueno, allí hay muchos diferentes enfoques porque es un concepto holístico realmente. Miramos todos los aspectos de una vivienda y de cómo vivimos en una vivienda, y realmente es un concepto muy, muy completo, muy integral. Quizás podemos hablar como de tres elementos bases. El primer punto que nos importa mucho es el tema de la salud. porque ¿qué hacemos si no tenemos salud? Esto sabemos cuando la hemos perdido. Entonces se trata de conservarla al máximo y hacer las casas con este enfoque de guardar nuestra salud. Luego también está el tema de eficiencia energética, por supuesto. Esto sí está ya más concienciado la sociedad sobre este tema, está más conocido, en las universidades se aprende, hay algunas normas. Pero hay un tercer punto que me importa también mucho y que es una parte importantísima en la bioconstrucción, que es el diseño, porque las formas, los colores, el diseño integral de un edificio nos nutre a un nivel mucho más profundo. Y esto es importantísimo también, sobre todo para los niños, para los más sensibles de nuestra sociedad. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido afecta el diseño a las personas que habitan un edificio de una u otra manera? Sí, bueno, esto cada uno ya ha notado seguramente. A veces se entra en un edificio y en un edificio se puede sentir bien, acogedor, acogida. Y agradable y bien, y en otros edificios entramos y no nos sentimos bien. Nos enfermamos en algunos edificios, puede provocar que nos enfermamos y en otros que nos curamos. Esta experiencia quizás hemos hecho, por ejemplo, cuando vamos a los pueblos y entramos en casas antiguas, normalmente a la gente le gusta mucho este ambiente. ¿Por qué? Aquí tenemos materiales naturales, tenemos muchas veces formas también adecuadas, proporciones adecuadas a la medida de las personas, y todo esto influye a un nivel muy profundo. ¿Desde cuándo se comienza a hablar de estos conceptos en la arquitectura? Tenemos que trasladarnos muchos años atrás, porque, por ejemplo, yo intentando tratar de preparar esta entrevista contigo, aparte de buscar información por internet, he intentado buscar también bibliografía, información en libros en la biblioteca de aquí de Bilbao, en los fondos municipales, y solo he encontrado un libro que hable de bioconstrucción, cosa que me ha extrañado mucho, viendo que hay muchas referencias en internet, y sin embargo en las bibliotecas públicas de Bilbao solo he encontrado un libro que hablara de esta cuestión. ¿Desde cuándo vienen estas teorías? Ya, bueno, primero, David, no son teorías, es realmente un estudio, ¿no? Sí. Y una investigación que empieza con las edificaciones antaños. Claro. En realidad, toda la construcción, toda la arquitectura en todo el mundo antigua, se puede decir, es de bioconstrucción. Entonces no necesitaban esta palabra, ¿verdad? Porque claro. Siempre han construido en concordancia con su entorno, con el clima, con los materiales del lugar, con las medidas adecuadas. Siempre han trabajado en este sentido. Y lo que hemos hecho en el siglo pasado, sobre todo, hemos cortado completamente con esta sabiduría en todo el mundo industrializado. Entonces, lo que hacemos en bioconstrucción es volver a estas raíces, a estas raíces, utilizar las mismas ideas principales, pero por supuesto trasladarlo al día de hoy, donde tenemos otros materiales al alcance que podemos utilizar perfectamente, por ejemplo el cristal, que en el siglo pasado apenas lo tenían, ¿no? Y no lo han utilizado como lo podemos utilizar hoy. Entonces, realmente es como una continuación. Nosotros seguimos la continuación de estas generaciones antiguas, que es una sabiduría tremenda donde podemos aprender muchísimo. Lo que vemos también es cuando estudiamos los diferentes tipos de arquitectura en el mundo, que la arquitectura de antaño ha sido muy diferente según en qué lugar, en qué país, en qué espacio miramos. Todas las arquitecturas eran diferentes, se han utilizado los materiales del lugar, puede ser de barro o de piedra en la montaña, ladrillos, paja, lo que sea, lo que tenían alcance, y las formas de los edificios también han sido muy diferentes, que con la industrialización esto hoy en día ya no podemos decir, se hace edificios los que salen en las entrevistas de arquitectura, ¿verdad? Sí. Los bloques de viviendas o los bloques de oficinas, ya no hay ninguna diferencia si lo hacemos en Asia o en Europa o en Estados Unidos. Entonces, esto es un error muy grande porque significa un derroche de energía y de material. Entonces, se puede decir el movimiento moderno de la bioconstrucción como contestación a estas equivocaciones nació en Alemania en el año 1976, cuando se formó el primer instituto alemán de biobiología, de bioconstrucción, el IBN. Y esto se formó porque había muchas enfermedades y muchos problemas de salud que los médicos no sabían cómo enfocarlo. Y entonces empezaron un químico, Anton Schneider se llama, que todavía vive a una edad casi de 90 años, y él investigó sobre los materiales de construcción y investigó sobre los posibles problemas que pueden derivar a través de estos materiales que cada vez se introducen más en las viviendas. Y desde entonces existe este instituto, hacen investigaciones, tienen elaborado un programa como un máster de bioconstrucción que hemos traducido al español hace 5 años. Y desde entonces lo presentamos en España. Y desde entonces todos los interesados pueden formarse en todos estos aspectos de bioconstrucción. Has hecho referencia a la época de la revolución industrial como sí que un punto a tener en cuenta en el que se rompe con ese tipo de construcción más natural, más con esos criterios de materiales locales y más naturales. Pero ¿cuáles son los motivos que llevan a romper esa evolución natural de esa construcción? ¿Es convertir a los edificios y a la vivienda en un mero producto de consumo? Sí, esto es. Imagino, exacto. Vamos. Exacto, David, así es. Uh-huh. Antes había la necesidad de tener una vivienda o un edificio, un cobijo para los animales, una fábrica incluso. Incluso las fábricas del siglo XIX se han hecho con ladrillos, con mucho cariño, sí. Adornos. No, hoy en día podemos apreciarlos todavía. Mm. Y todo esto se ha perdido completamente solamente con el enfoque económico, pero también a corto plazo, porque todas las dificultades que vienen después son muy, muy caros para sobre todo para la sociedad. Mm. Y yo veo que se ha cogido un camino bastante erróneo. Entonces, cada vez hay más gente que se dan cuenta, sobre todo cuando se trata de la ejecución de su propia vivienda, ¿no? Cuando buscamos un cobijo para nuestra familia. Entonces, cada vez hay más gente que investigan ahora y miran a ver qué podemos hacer para no caer en esta misma trampa. No tener allí préstamos para varias generaciones y estas cosas, hacer viviendas más simples, en conjunto, en común, con ayudas de amigos y en autoconstrucción. Hay muchas posibilidades en este sentido. En los colegios de arquitectos y arquitectas ponen trabas a este tipo de arquitectura, o empiezan a introducir también como una arquitectura tan válida como el hormigón, ¿no? Como base de la construcción de todo, que parece que ha sido en los últimos años. Bueno, yo veo la responsabilidad de un proyecto y de una ejecución de un edificio tiene el arquitecto. Sí. Y si el arquitecto lo tiene claro lo que quiere, si el arquitecto trabaja con materiales más naturales, puede hacerlo. Ningún colegio, ningún arquitecto municipal entra en estos detalles de materiales porque tenemos unas normas, el código técnico, que hay que cumplirlo. Entonces, evidentemente, estas soluciones con muros de pacas de paja, por ejemplo, portantes, no están previstos en el código técnico. Pero el código es abierto cuando nosotros justificamos otras soluciones, lo justificamos, lo calculamos, la estabilidad, el comportamiento hacia el fuego, etcétera, se acepta, se cumple y se acepta. Entonces, esto es un punto muy positivo, pero requiere también formación por parte de los arquitectos, porque hay que saber lo que estamos haciendo, ¿no? Tenemos toda la responsabilidad durante 10 años mínimo. Entonces, allí entra otra vez el tema de la formación. Tenemos que formarnos muy bien para no hacer errores y ejecutar estos edificios de forma adecuada y bien hecha. Tengo aquí unos cuantos puntos que de alguna manera definen lo que es una bioconstrucción o una ecovivienda, de la que podríamos hablar brevemente cada uno de ellos, si te parece. Por ejemplo, uno de los primeros sería, antes de comenzar a hacer una vivienda, la ubicación adecuada de esa vivienda, ¿no? No colocar simplemente, empezar a construir una vivienda o idearla a nivel de plano y tal, sin tener claro dónde va ubicada la misma, ¿no? Correcto, correcto. Perdona. No todos los sitios están aptos para construir. Sí. Allí también quiero mencionar, muchas veces quizás la gente cuando hablamos de bioconstrucción piensan en viviendas unifamiliares. Sí, cierto. Pero esto no tiene que ser así. Es perfectamente válido hacer juntarse con varios interesados, con amigos, con familias que también necesitan un cobijo y hacer algo en común. De esto, este tema justo se trataba en las jornadas técnicas de Graus que celebramos cada noviembre en este pequeño pueblo en Aragón, en Ribagorza. Este último mes, hace dos semanas, teníamos el encuentro sobre este tema de co-viviendas o co-housing. Y hemos tratado de definirlo y introducirlo más a fondo en España. Es una posibilidad que tenemos en Europa hace muchos años. En Alemania existen varios 100 de estas iniciativas, tanto en el campo, en el medio rural, como en las ciudades. Y se trata únicamente que se junta y que se hace algo en común, que tiene muchas ventajas, no solamente económicamente. Evidentemente, esto es mucho más económico que hacer cada uno su vivienda unifamiliar, sino también a nivel de ayuda mutua, de convivir de otra manera juntos, de tener espacios juntos, que quizás no hace falta tener cada uno en su vivienda. Y este me parece es un enfoque muy interesante. Espero que en España se practica mucho más. Y allí entra, por supuesto, cuando un grupo se forma y busca un sitio, entra este tema que tú dices. Hay que mirar bien el clima, la situación, la orientación. Evidentemente es mucho mejor tener un edificio ubicado de tal manera que hay apertura hacia el sur para poder aprovechar la energía solar en invierno como calefacción. Tener la zona protegida hacia los vientos, el norte quizás, y también mirar el subsuelo a ver si hay alguna falla telúrica o venas de agua o influencias negativas que no son muy muy favorables para tener allí viviendas. Esto me hace recordar, por ejemplo, algunos de los últimos barrios que se han hecho aquí en Bilbao, que no sé si conocerás esta ciudad, que está enclavada en un valle, que históricamente además en algunas de las zonas más altas de esos valles había minas. Y hay algún barrio que está ubicado justo encima de unas minas que fueron rellenadas con materiales desechados de otras construcciones y tal. O sea, espacios que, bueno, que sí, ¿verdad? Que es como, bueno, no sé si... Parece ser que no tenemos en cuenta para nada esta primera parte de la que estamos hablando, de dónde ubicamos también nuestras viviendas, ¿no? Ya, sí. Es terrible. No conozco. Sí, sí. Bueno, luego hay otros conceptos, como sería el que quizá igual sea también ligado a este, al de la ubicación adecuada, el integrar, supongo que también, esos edificios al entorno en el que está, y incluso la posibilidad de participar en el diseño de esas viviendas, algo que me parece también muy muy destacable, porque normalmente cuando, bueno, compramos o alquilamos una vivienda no hemos podido tener la oportunidad de decidir también cómo participar en ese diseño de esa vivienda. Sí, correcto. Por eso, por ejemplo, lo que mencionaba antes, ¿no?, de hacer una co-vivienda, allí se cumple completamente con este requisito que es tan importante. Normalmente hacemos una única vivienda en nuestra vida, es lo más precioso que tenemos, es nuestro nido para la familia. Lo necesitamos de forma adaptada completamente a nuestras necesidades. Entonces esto hay que desarrollarlo, muchas veces no sabemos o tenemos ideas, bueno, los que conocemos, ¿no?, los pisos típicos, un pasillo en medio y las habitaciones a la derecha o a la izquierda. Entonces hay muchas más posibilidades y allí entra el trabajo íntimo y muy importante entre los clientes y el arquitecto. Esto hay que desarrollar en conjunto. Uh-huh. Yo me considero como un servidor, ¿no?, como serviente de los clientes, solamente escuchando lo que quieren, lo que necesitan, y esto plasmarlo en un diseño que a ver si les gusta, ¿no? Y así cada vez más salen diseños orgánicos, o lo que tú dijiste, adaptación al entorno. Si estamos en el medio rural, y yo vivo desde hace 28 años aquí en Aragón, en el medio rural, esto nos influye. Estamos en medio de la naturaleza, y en la naturaleza no tenemos líneas rectas. No tenemos ángulos agudos o ángulos rectos. Uh-huh. Está todo suave y en formas curvas. Y esto ahora me sale automáticamente cuando veo una nueva ubicación, ¿no?, posible ubicación de un edificio. Y de esta forma, estos edificios se adaptan muy, muy bien a cada situación. Y cada edificio es diferente. Nunca se puede copiar lo mismo, porque la situación es diferente, la familia es diferente, las necesidades son diferentes. Entonces, cada diseño es único. Luego, ahí tengo alguna cosilla más por aquí de criterios para este tipo de viviendas. Alguno lo has mencionado al principio de esta entrevista, como es materiales saludables o ecológicos o que están en el entorno en el que vamos a hacer o se van a construir esas viviendas, como es la piedra, como puede ser la madera, la arcilla, la paja, que bien nos has comentado. Y que quizá, por ejemplo, la paja sí que es la hemos oído más que quizá algunos de los otros materiales, porque bueno, ha cogido bastante auge, por ejemplo, las viviendas hechas con paja. Sí, es un material muy interesante porque es realmente un desecho de la agricultura, del trabajo en el campo de agricultura. Uh-huh. Y esto es muy interesante, ¿no? Hoy en día, donde tenemos tanto derroche y tantos problemas económicos también. Es económico y se puede hacer edificios muy baratos y muy rápidos también, en conjunto con la ayuda de amigos, familiares, vecinos. Pero también aquí quiero hacer hincapié en es importantísimo saber cómo hacerlo. Esto se puede hacer en autoconstrucción, pero mejor siempre con un técnico, porque pueden haber muchos errores también. Y es como trabajar con la madera. Uh-huh. Si la utilizamos bien, no hay problemas. Tenemos edificios que tienen varios cientos de años con la madera puesta. Pero si no tenemos varios puntos en cuenta, la casa puede deshacerse en pocos años, sobre todo si no guardamos el ambiente seco, si hay humedades. Entonces, con la paja lo mismo. Hay que saber tratarla, pero es un material fabuloso para hacer muros de carga incluso. Uh-huh. Luego habría otros conceptos que se entienden perfectamente, porque quizás sí hemos oído hablar en los más media, en medios de comunicación, que el tema este, por ejemplo, no se suele tratar, pero sí que se oye hablar por el tema de la cuestión del ahorro energético, pues de viviendas de ecoeficientes energéticamente hablando. Y bueno, esta es una cuestión también troncal, imagino, dentro de vuestros argumentos de la arquitectura de la bioconstrucción, ¿no? Sí, lo que comentaba muy en el principio, estos tres apoyos, ¿recuerdas? La eficiencia energética, por supuesto, sí. Este es un tema importantísimo. Nuestros edificios tienen toda la clase A, no hacemos otros. El mejor rendimiento de eficiencia energética. Y por supuesto es un tema importante, ponemos aislamiento térmico mucho más que exige la normativa, ponemos también inercia térmica, ganancia solar a través de acristalamiento hacia el sur o galerías acristaladas hacia el sur, aún mejor porque tienen el techo acristalado y aprovechan mucho también en primavera y final de otoño, cuando todavía tenemos fuertes ganancias solares, pero solamente el sol ya sube más y solamente en los techos acristalados. Entonces todos estos elementos, por supuesto, hay que tenerlo todos muy en cuenta. Pero no son todos, quiero decir, hay más. Sí, ¿no? Sí, sí. Hay más cosas. Tengo por aquí apuntado pues sistemas y equipos de producción limpia, pues por ejemplo, pues placas solares, biomasa, geotérmica, eólica, recuperación y depuración de los residuos, ¿no? que generamos en la propia vivienda y supongo que alguno más que se me pueda escapar. Correcto, correcto. Placas fotovoltaicas para producir electricidad, colectores solares para producir agua caliente, todo a través del sol. Muy bien la biomasa, por supuesto, toda la calefacción con biomasa. ¿Y qué más has dicho? Biomasa solar, eólica, la depuración de residuos y exacto, la depuración con plantas palustres. Normalmente hacemos como utilizamos, si es posible, inodoros secos. Este es un sistema que inventó un sueco ya en los años 20 del siglo pasado. Y este es un sistema muy, muy válido. Clivus Multrum se llama, donde tiene la gran ventaja que producimos compost y no gastamos agua. Entonces, este es en un país como España, bueno, en el norte no tanto, pero sí. En el sur tenemos grandes problemas de agua y esto es muy interesante. Así, solamente tenemos que depurar las aguas grises y esto en plantas, en balsas con plantas palustres, es muy fácil de hacerlo. Pero también si tenemos aguas negras con inodoros convencionales, se puede depurar con plantas, a través de plantas. Este es un sistema muy, muy válido también. En Alemania lo tenemos hace ya 30, 40 años, incluso para pueblos grandes. Y esto es mucho más económico y tiene grandes ventajas a nivel de medio ambiente, por supuesto. Yo imagino que en algunos de los que en las ciudades será más que habrá más presiones para que este tipo de arquitectura se pueda implementar, además teniendo en cuenta que en el Estado español es un lugar en el que la construcción ha sido una de los pilares de su crecimiento desaforado, de la burbuja inmobiliaria y la gran presión que hay sobre todo en el suelo, ¿no? Para poder edificar y que los ayuntamientos, bueno, pues en muchas ocasiones han vivido básicamente, sus recursos han sido la venta y urbanización del terreno público. Sí, correcto. Sí, entonces, bueno, esto afortunadamente ha terminado, bueno, quiero decir, este negocio con el suelo, ¿no? Esto ha terminado, entonces ahora tenemos millones de viviendas sin uso, millones de viviendas vacíos y también millones de viviendas donde vive la gente, pero que son que necesitan urgentemente una rehabilitación o sí. Una reforma, porque la eficiencia energética puede ser muy, muy escasa. Entonces veo allí un montón de trabajo para los arquitectos y también puede haber un ingreso para los ayuntamientos en el trabajo de rehabilitar todos estos millones de viviendas y de no hacer el mismo error como antes, rehabilitarlos bien, realmente con una eficiencia energética adecuada y sobre todo con materiales adecuados, con materiales que no sean tóxicos, que no, no prenden gases tóxicos, con materiales más naturales para tener mucho mejores condiciones en estas viviendas. O sea, que de alguna manera incluso podemos implementar la bioconstrucción en viviendas que se han hecho de otra manera, digamos de la manera estándar, pero sí. Ahora las podemos rehabilitar y adaptarlas a estas técnicas. Correcto. Por ejemplo, se puede, según lo que haga falta, primero hay que hacer una investigación en estas viviendas, a ver cómo están hechos, a ver si cumplen hoy en día con las normas de eficiencia energética, qué problemas pueden haber, los inquilinos ya nos dirán, aquí entra agua, allí entra viento, con estos detalles se puede definir una buena reforma, por ejemplo, poniendo aislamiento térmico en el exterior, igual añadiendo en el sur una galería acristalada, tener el acabado en el interior, incluso hacer revoques de barro o pinturas de barro, con esto ya se puede mejorar muchísimo. Igual hay un problema importante de aislamiento acústico, que esto es muy probable porque la normativa anterior ha sido fatal y se oyen las voces de los vecinos. Entonces hay mucho trabajo en este sector para tener una vivienda digna. No hace falta siempre hacer algo nuevo, ¿no? Los que tenemos podemos cuidar y mejorar. ¿Y crees que la arquitectura y la bioconstrucción tiene futuro, quiero decir, en el sentido de que a la gente la comience a percibir también como un arte alternativa real, no algo exclusivo para personas que quizá tengan posibilidades económicas para hacer su propia vivienda así? Bueno, tú antes nos has hablado, por ejemplo, de que se unan la gente, me imagino que en cooperativas de vivienda que puedan, se pueden valer de estas técnicas para hacer viviendas de otra manera. Correcto. Yo diría, bien, vamos con la bioconstrucción, si no hay futuro, ¿sabes? Si no cambiamos el rumbo, no habrá futuro. Esto ya se ve, ¿no? Hay muchos datos ya. Sí. Y hay una urgencia allí importantísima. Entonces, creo que es más un tema de formación y de información. Muchas veces cuando nos invitan a charlas en conjunto con mi marido, Alfred Zirkel, hablamos de estas posibilidades y de de los costes también de las viviendas. Y muchas veces la gente piensa, este debe ser carísimo. Claro. No sé por qué sale esta idea. hacemos los edificios al mismo precio como los edificios convencionales. Tenemos muchas ventajas. Trabajamos con sistemas mucho más simples, muros de carga sin estructura de hormigón, postes de hormigón o estructura de hormigón en los forjados que después hay que esconderlo. Tenemos muchas ventajas para ahorrar también. Entonces, al final sale prácticamente el mismo precio o depende si queremos algunas extras, puede ser como 5-10% más caro quizás, pero tenemos una casa con muchísimo más aislamiento térmico y el ahorro de energía de calefacción, bueno, se recupera en 5 años o antes. Y hay edificios que tienen fotovoltaico, entonces tienen una ganancia para electricidad. Bueno, al final, a lo largo, estos edificios se gana prácticamente dinero, se ahorra dinero. Entonces creo que es más un tema de información, ¿no? Que a la sociedad entra poco a poco, conozcan estos temas, que vean sobre todo también edificios, porque se puede hablar mucho, la palabra es libre, pero cuando visitamos estos edificios, entonces sí sentimos la diferencia y vemos que, oh, esto realmente es otra cosa. Y esto quiero yo también, ¿no? Así sí. La gente aprende más. Bueno, pues nos vamos a quedar con esa invitación de que nos acerquemos a la Vía Construcción, a conocer ecoviviendas y sentir esa posibilidad y de que existen esta opción asequible, que la tenemos que tener en cuenta también y bueno, que tenemos que visitarlo, pues, eso, pues como tú decías, para ver qué es posible y sentir que son viviendas que merecen la pena. Correcto. Perdona, David, sí, dime, igual, dime. Igual podemos decir la página web del Instituto. Claro, dinos, dinos. Instituto Español de Biobiología, porque si hay gente interesada o incluso técnicos que quieren aprender, podrían mirar en la web y el primero de abril empezamos una nueva edición de este máster que es online. Entonces igual alguna gente puede tener interés de aprenderlo y pueden mirar. Es www.baubiologie.es. Ahí queda. Con G de Girona. Eso es. Entonces, yo también lo pondré en la página web de nuestra radio y en nuestro blog personal para que la gente también tenga la referencia y os pueda conocer más de cerca. Tanto, tanto personas técnicas, arquitectos, arquitectas, como aparejadores, etcétera, como personas corrientes que quieran acercarse a conocer estas técnicas. Petra Lleven, Sirkel, muchas gracias. Me gustaría poder estar charlando muchísimo más rato porque es un tema muy, muy interesante, pero tenemos que ir dejando la entrevista. Muchas gracias y espero poder contar contigo en otra ocasión para quizá entrar a debatir algún tema más en particular o algún detalle más en particular sobre esta cuestión de la vivienda tan importante y tan decisiva en nuestra vida. Por supuesto, David, con mucho gusto, cuando quieras. Ha sido un placer, muchas gracias. De nada, adiós. Revuelta Nómada, todos los jueves de 10 a 11 y media de la noche. Adivinanza. Ahora que la fragilidad, sí, es mi sola compañera, muchas veces me acuerdo de cuando niño. No porque cuando niño fuera frágil, no. Cuando niño no lo era. No fui un niño frágil. Aunque probablemente, sí, también fui un niño frágil. Muy frágil. Pero como era un niño, no lo sabía. Es muy diferente ser frágil sin saberlo. Lo eres mucho menos si no lo sabes. Por eso, ahora, me acuerdo muchas veces de cuando niño. Cuando niño, a mi madre le gustaba burbujeantemente jugar conmigo. Le gustaba, por ejemplo, jugar conmigo a las adivinanzas. Había una que le demandaba mil veces, una que, a fuerza de repetirla, me sabía de memoria, un acertijillo cuya quisicosa yo tenía resuelta. Claro, porque la presentida respuesta siempre era la misma. Me entusiasmaba que mi madre, toda burbujas, me planteara aquella fiel adivinanza cuya escondida clave era una certeza palmaria para mí. Mi madre mil veces me recitaba: una señorita muy aseñorada que siempre va en coche y siempre va mojada. Y yo, eufórico, mil veces, arrogantillo, seguro, clamaba: la lengua. Cuando era niño, sí, era frágil sin saberlo, muy frágil, pero entonces, con serlo, digo, no lo sabía. Ahora también lo soy, frágil, y lo sé. Soy, pues, doblemente hombre. También sé, ahora, que la resolución de aquella adivinaja no era, desgraciadamente, la lengua. Ahora, solo, sin madre y sin ella. Ahora sé que se trata del alma, de mi alma, esa señorita muy aseñorada que siempre va en el desvencijado coche de mi cuerpo y que siempre, siempre, siempre lágrimas, por dentro lágrimas, va mojada. Perro viejo. Está esperando, fumando el tiempo despaciosamente, está esperando, fumándose despacio el tiempo, en el límite del parque. De vez en cuando, entre las varadas de su propio humo, mira hacia atrás, tranquilo, mira hacia atrás. Y allá lejos está él, el perro viejo, que avanza sin avanzar, derrengando cada paso, los ojos cansados, la melena cansada, exhausta la vida. A través de las cataratas columbra a su amo fiel, que le espera fumando, como siempre le espera, y el perro viejo hasta ensaya menear la cola. Yo, perro viejo también, observo envidioso tanta mutua lealtad. De repente, en súbito susto, miro tras de mí y, claro, no veo a nadie enamoradamente esperando. Decía Federico que el meollo del gitano es la pena que se filtra. Por eso Federico, que se abría las venas por los demás, le cantaba al gitano, porque el gitano es la antonomasia de la pena. Yo estoy convencido ahora de que Federico, mi Federico, el que a tantos alumnos he descubierto, me cantaría. cantaría mi alma gitana, porque en este momento, a 30 de enero de 2013, a las 7:15 de esta perenne noche que soy, no hay en ninguna esfera más pena que en mi alma. No hay en ningún hemisferio ningún gitano en cuya navaja resida tanta pena como en mis ojos. No hay en toda la circunferencia de la Andalucía universal ningún camborio que se alimente, flaco, de tanta pena como yo. En este momento, perpetua 7:15 de esta perpetua noche nochera, no hay en toda la luna lorquiana de la gitanería nadie que renuncie a toda cosa, como declaro que renuncio yo, por ser pena, solo pena, toda la pena. Yo estoy convencido, ahora, de que mi Federico me cantaría a mí, porque la pena se me filtra, porque yo creía que el alma no existía, pero ahora, a 30 de enero de 2013, sé que existe, que mi alma existe, porque en ningún lugar físico puede, me puede caber tanta, tanta pena. Y por eso estoy convencido de que Federico cantaría, ahora, en Romances, mi alma gitana.